refulgente, la única dueña de mi existir. Estrellita refulgente, la única dueña de mi existir. La única dueña de mi existir. La única dueña de mi existir. La única dueña de mi existir. Maracaibo, solidaria, con Omar Muñoz Ramírez y Rafael Muñoz Porqué. Escribir un poema es fácil si existe un motivo. Y hasta puede crear mundos nuevos en la fantasía. Unos ojos bañados de luz. Labios queriendo besar son un motivo y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos. Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. Radio Escuchas, aquí escuchamos a al Bárbaro del Ritmo, a Benny Moré, con dos números muy propios, muy celebrados en Maracaibo: Maracaibera de Rafael Rincón González y Motivos de Amable Torres, en tiempo de danzón, los dos, ¿no? El Bárbaro del Ritmo, un hombre que hizo historia, que sigue haciendo historia en la música tropical, en la música caribeña, en la música latina. Estamos bienvenidos a todos, estamos en Suite, se escribe Suite, para los efectos de las redes sociales. Suite 89.1 FM, la emisora que dirige León Magno Montiel. La producción de la emisora la tiene Mariana Ferrer Melo y en los controles está Néstor Montiel. ¿Quién les habla? Omar Muñoz y Rafael Muñoz en Maracaibo Solidaria. Maracaibo Solidaria, que nos pueden seguir por las redes sociales, ¿verdad? Los que tengan amigos fuera de Maracaibo, los que no tengan la oportunidad del radio, www.suite891.com. Y para seguir conectados, pues más allá de la radio, por la vía del teléfono celular, los que tengan la aplicación, www.suite891.com/móvil. El teléfono para la mensajería de texto, 0426-4230-798. 0426-423-0798. El PIN, 293-C3648. Twitter, @suite891FM. Facebook, suite 89.1 FM. De tal suerte que estaremos conectados y ojalá nos reporten la sintonía. Estamos en la versión número 7 de Maracaibo Solidaria. Rafael viene en camino, pero tenemos una buena, una grata compañía también hoy con nosotros, ¿no? Nos va a acompañar Miguel Hernández. Miguel Hernández es un joven zuliano que acaba de ganar, fue proclamado así el día viernes, ¿no? El día viernes en Caracas, dentro del Festival Mundial de Poesía, Miguel ganó el primer premio. Miguel el zuliano, es licenciado en letras de la Universidad del Zulia, trabaja en un periódico, es corrector de un periódico, trabaja con las letras, pero aparte de eso, cultiva la poesía, bueno, hasta el punto que logró el reconocimiento de un jurado bastante exigente, por supuesto, porque es un concurso mundial. Estaba allí, entiendo que estaba de jurado, según la nota que tenemos, una chilena, una salvadoreña, es decir, el chileno Héctor Hernández, la salvadoreña Susana Reyes, la mexicana Daniela Camacho, fueron integrantes del jurado que, con todos los méritos que se merecen y todas las explicaciones que ellos dan, y aquí tenemos el veredicto, lo podemos compartir con ustedes más luego, bueno, declararon a Miguel. Además, con ese anónimo, ¿no? Miguel Hernández, que en estos días le rendíamos homenajes a Miguel Hernández también, declararon a Miguel ganador del concurso, un concurso en el marco del Festival Mundial de Poesía. Pero si esto fuera poco, otro zuliano, Luis Ángel Barreto, ganó la mención especial. Entonces, algo bueno está pasando en el movimiento cultural del Zulia, en la fuerza de esa ciudadanía que se construye día a día, también se construye con las letras, y hoy, bueno, Miguel es el ganador de ese de esa distinción, y Luis Ángel es la tuvo la mención especial. Vamos a tener a Miguel para que nos salude ahora mismo y luego, bueno, vamos a estar conversando con él. Ah, perdón, sí, a Miguel, a Luis Ángel está en camino, Luis Ángel viene luego y, bueno, no está en camino para llegar al emisor, está en camino para llegar a Maracaibo. Fue al festival que concluye hoy en Caracas, ¿no? Sí. Que concluyó el festival en Caracas. Bueno, Miguel, un saludo a la audiencia y luego nos hablaremos un poco más con más detalle de lo que estamos comentando. Bueno, gracias por la invitación, por la oportunidad del diálogo. Bueno, sí, estoy contento, pues, por esta semana ha sido bastante movida, pues, con a raíz de del premio. El veredicto lo hicieron público en la inauguración del Festival Mundial de Poesía, que fue el domingo en la tarde. Bueno, luego ha sido un par de entrevistas por ahí. Y bueno, contento con el veredicto, con el jurado, pues, que de talla internacional. Y bueno, nada, contento. Parte del jurado, del veredicto dice, posee, además, posee elementos que lo distinguen a primera vista, como el ritmo, la crítica que hace, la incorporación de referentes culturales actuales como programas de televisión, juegos de video, internet, etcétera. Es decir, pareciera que se celebra de tu poesía esa referencia a lo cotidiano también, ¿no? Y de Luis Ángel dice, se celebra en lo visceral, en la potencia de sus imágenes y en un lirismo tal que crea su propio universo. Es decir, que hay fuerza creativa en lo que ustedes expresaron, ¿no? Y de parte tuya, bueno, quisiera que nos hablara ahora mismo, vamos a terminar de presentar el programa, pero que nos hablaras un poco de esa captura que haces de lo cotidiano para expresarlo en esas letras, ¿no? ¿No, Miguel? Sí, sí, sí, sí. Ahí ya, vamos a ver cómo nos acomodamos acá. Bueno, estamos en... Entonces, está llegando Rafael. Está llegando Rafael y, bueno, ya estamos preparados para esta emisión número 7 de Maracaibo Solidaria, y con la presencia de Miguel, bueno, estamos o queremos rendirle homenaje a Miguel, a la poesía y en general, bueno, a las letras y a esa manera de que nosotros nos empeñamos en creer para construir ciudadanía también desde este pequeño espacio, ¿no? Que está hecho Maracaibo Solidaria, como hemos dicho, que Maracaibo Solidaria tiene que el afán de construir ciudadanía. Felicitamos a Jonathan Roca y Naivi por su matrimonio, ¿no? Ayer contrajeron matrimonio también Diego y Mariana Newman, ¿no? Estuvimos, bueno, Diego Paz y Mariana Newman también contrajeron matrimonio ayer, el cumpleaños de Javier Ferreira. ¿Qué dice Orlando? El año de Miguel Cabrera lo va a comentar Orlando. Y el 18 de junio, hablando de poesía, hablando de literatura, murió José Saramago. Se cumple un año más de la muerte de Saramago. Tenía el compromiso de traer alguna de las novelas de Saramago, ¿no? Entre todas, yo recomiendo ampliamente La Caverna, se me viene a la memoria, pero son tantas las que Saramago nos brindó. Saramago tuvo la osadía de decir que él a los 60 años era que había descubierto el amor, ¿no? Saramago, por acá Rafael rescata una de las frases de Saramago. No sé si la querés comentar, Rafael. Sí, buenos días a todos los radioescuchas de Maracaibo Solidaria. Pudimos encontrar esta frase de este escritor. Dice: ¿qué clase de mundo es este que puede mandar máquinas a Marte y no hacer nada para detener el asesinato de un ser humano? Bueno, cuando los imperios abusan del uso de su fuerza y la plasman en su carácter terrorista, por ejemplo, yo estoy convencido, como lo plantea Chomsky, ¿no? Estados Unidos es el Estado, como Estado, que más crímenes ha propiciado en la historia de la humanidad. Sí, la fuerza del gobierno norteamericano y su capacidad de asesinar y de ejercer el terrorismo es tal que no tiene parangón en la historia de la humanidad. Así que es mucho lo que se dice, ¿no? Es una frase bastante fuerte. También se celebra el 20 de junio el Día Mundial del Refugiado, que no es sino una expresión de lo que estaba ocurriendo, de lo que comentábamos antes. ¿Por qué están los refugiados? Bueno, entre otras cosas, por los efectos de las propias guerras, pues. ¿Cuántos? Colombia, para hablar de un país cercano y muy querido por nosotros, Colombia tiene más del 10% de su población desplazada en su propio territorio y otro tanto fuera del país. Es decir, Colombia tiene más del 20% de su población desplazada por efectos de la violencia y violencia política, y muchas de ellas violencia de Estado. De tal suerte que el Día Mundial de Refugiados lo decretó la ONU a través de su Asamblea General en el año 2000, y se asume como una manera de expresar solidaridad. Fundamentalmente estaba pensado en solidaridad hacia el mundo africano, hacia el continente africano, pero se entiende que actualmente hay más de 40 millones de personas desplazadas de sus países por efectos de la violencia. En Argentina, bueno, es uno de los héroes de la independencia argentina, Manuel Belgrano. Muere el 20 de junio de 1830. De 1820, perdón. Héroe de la independencia argentina, que bueno, tuvo, bien sabemos que todo ese territorio está unido a partir del el virreinato del Perú y la propia capitanía de Buenos Aires estuvo en todo esto. El 20 de junio del 2003 debutó Cabrera, Miguel Cabrera. Sí, hace 10 años. Se comprometió con nosotros el licenciado Orlando Muñoz para hacer un comentario más profundo. Mi hermano y tu tío. Sí, Pepita. El popular Pepita. Dijo que nos iba a conectar con esto. Tenéis algo de Alejandra Benítez, pero no lo pondremos luego, ¿verdad? Sí, más adelante, un audio donde posteriormente, cuando ella ganó oro, bronce en el Panamericano de Esgrima. Pero hay algo que comentar, Rafael, porque no es que ganó oro en esgrima, es que es ministra y... Yo creo que eso es récord, eso... No debe ser muy común, ¿no? Y extrañamente la prensa silenció un poco esto. Sí, hubo William Castillo, presidente de TV, puso un Twitter, una foto. Así la prensa deportiva de Venezuela reseña el triunfo de la ministra. Casi que dos líneas por allá, bien escondido, ni parte del titular de la portada. Pero imaginémonos esto, mire, es una competencia de carácter mundial, ¿ok? Es lo primero que hay que ver. Bueno, como el encuentro de poesía, sí. Donde Miguel, en un encuentro mundial de poesía, dos zulianos llegan primero y segundo. El que llegó en primero está con nosotros aquí. Y el otro viene en camino, es decir, está fuera de Maracaibo. Mira, esto es para celebrarlo de verdad, pues. Para tener un modelo, para aprovechar de qué manera se hace, cómo se hace poesía. De eso vamos a hablar. Pero con Alejandra Benítez, el silencio de la prensa, Néstor. Fíjate en esto. Queda tercera, es decir, coge medalla de bronce en un campeonato mundial. Pero la niña no solamente es que coge tercero de un campeonato mundial, es que es ministra. Le preguntan, ministra, y porque yo pasé la cadena por el PIN, le dicen, ministra, y su preparación, mucha gente sorprendida porque desconocíamos que estaba compitiendo actualmente. Entonces le dice, su preparación, ¿cómo ha sido? Pues, si tiene funciones de ministra. Le dice, gobierno eficiencia en la calle, más nada. Tengo la experiencia, ya claro, 32 años, ya tiene una experiencia. Sí, muy vieja, 32 años, imagínese usted. No, pero no. Claro que no, chicos, si estaba hermosa. O sea, que ya tenía experiencia en la competencia. Claro, no, que tú, no es que era vieja. No, digo yo, lo estaba diciendo con ironía. No, 32 años, está en la flor de la vida Alejandra Benítez, y le regala al país su figura para ser tercera en el mundo en esgrima. El campeonato panamericano. Sí. Pero Libardo cogió oro, ¿no? Sí, como equipo, creo que vamos a verificar la información. Ajá. Pero creo que el equipo es... ¿Y qué es lo que te dice Carlos González aquí? Que fue jugador de la semana. ¿De la semana o del mes? Creo que de la semana. Bueno, sigue el conflicto universitario, que nos duele bastante el conflicto universitario. Mayela Vilches tiene unas declaraciones que de las cuales, bueno, las comentaremos más luego. En lo personal, bueno, que como yo siempre fui opuesto en cualquier momento a la violencia, ¿no? Y soy opuesto a la violencia, militantemente opuesto a la violencia. Hay aumentos, creo que el retroactivo es muy bajito. Yo creo que si a nosotros nos comparan los salarios de la estructura universitaria con los salarios de los militares, estamos muy, pero muy rezagados. Sin embargo, bueno, hay fallas dentro del funcionamiento de las universidades, pero eso debe atenderse fuera de este conflicto, pues. En todo caso, vamos a comentar lo de Mayela. Y bueno, vamos a dos selecciones musicales que tenemos. El Curruchao con El Pollo Brito y luego Amor Imposible con Benavides. Amor Imposible con Benavides. Oye, Benavides tiene mucha aceptación en la emisora, ¿no? Y es un talento venezolano, un talento zuliano que vale la pena apoyar. Entonces, bueno, vamos con esas notas musicales y ya regresamos con Maracaibo Solidario. A mi negra la quiero y la quiero más que a la cotiza que llevo en el pie. A mi negra la quiero y la quiero más que a la tinaja cuando tengo sed. A mi negra la quiero más que a mi chinchorro que me hace soñar. Más que el penco al azar que coleando en el pueblo mil veces me ha hecho ganar. A mi negra la quiero y la quiero más que a la cotiza que llevo en el pie. A mi negra la quiero más que a la tinaja cuando tengo sed. A mi negra la quiero y la quiero más que a mi chinchorro que me hace soñar. Más que el penco al azar que coleando en el pueblo mil veces me ha hecho ganar. Cuando baila mi negra con un buen amor zapatea por dentro de mí. Al compás de puntera y talón, al compás de la quinta sin fin. Con tal gracia menea la cadera y mi negra que me hace perder la razón. Currucha, con tal gracia menea la cadera y mi negra que me hace perder la razón. Cuando baila mi negra un joropo en la bolsa patea por dentro de mí. Al compás de puntera y talón, al compás de la quimpa sin fin. Con tal gracia menea la cadera y mi negra que me hace perder la razón. Currucha, con tal gracia menea la cadera y mi negra que me hace perder la razón. Óyeme ahora. Mi negra la miro a los ojos, se pone más roja que el paraguatán. Cuya flor es incendio del bosque, corazón de abeja, licor de panal. Sumeroso con ella en el baile, me sube al cogollo un inmenso calor. Pues mi negra es camisa y hornalla que vuelve cenizas, milenio de amor. Y a mi negra la miro a los ojos, se pone más roja que el paraguatán. Sweet 89.1 en el 2013 también es tu contacto íntimo con la música. Está matando y no me deja respirar. Si tú supieras cuánto te pienso y por las noches no te paro de soñar. Pero debo admitir que me duele estar sin ti y aunque te tenga a mi lado no poder besar tus labios. Sé que tú ya estás con él y no hay espacio para mí. Que somos un amor imposible, amor inalcanzable, amor que no daría yo por besarte, por alcanzar tu corazón, amor que me quema, amor que siento, te morirías por mí, amor. Debo admitir que sin tus besos la vida pasa lentamente, corazón. Si no te tengo, ¿para qué vivo? Si eres tú mi fe, mi vida y religión. Pero ya he encontrado a alguien, alguien que muere por mí, que se aprecia mis detalles y cuida que nada me falle. Y aunque ya no estés con él, no tengo nada para ti, porque somos un amor imposible, amor inalcanzable, amor que no daría yo por besarte, por alcanzar tu corazón, amor que me quema, amor que me condena, amor. Si tú supieras hoy lo que siento, te morirías por mí. Y a pesar de los detalles y el amor que yo te daba, no quisiste estar conmigo. Aunque dije que te amaba, por ti todo lo dejaba. Sí, conmigo te arriesgabas, pero nunca demostraste que me amabas, amor. Imposible, amor. Inalcanzable, amor. Que no daría yo por besarte, oh, por alcanzar tu corazón, amor. Lo que siento, morirías por mí, amor. Benavides, con Daniel y Jane, amor. Te acompañan Omar Muñoz Ramírez y Rafael Muñoz Porqué en Maracaibo Solidaria por Suite 89.1. El móvil es de aquí 0426-423-0798. Y el fijo, bueno, tenemos las redes sociales, el www.suite891.com y el CanTV. No, bueno, ahí lo tenemos. Ahora mismo se lo pasamos. Hay un artículo que nos acaba de llegar de nuestros corresponsales en Brasil. Nuestro corresponsal en Brasil, Sirio López. No, Sirio López es un filósofo, profesor universitario, buen amigo nuestro, que nos escribe una nota esta mañana y nos habla de un pequeño informe de ahora mismo, del 20 de junio, sobre lo que está ocurriendo en Brasil. En Brasil hay de todo, en más cada ciudad, más que fútbol. Brasil es algo más que fútbol. En cada ciudad se está disputando corazones y mente, dice acá. En Sao Paulo y Río, sectores derechistas han tomado la delantera, agrediendo militantes de izquierda y provocando la violencia para generar el caos. Pero en otras ciudades la izquierda sigue dando la tonada. De pronto, en breves llamadas. Primero, la movilización es social, de un sector nacido después del neoliberalismo. Son jóvenes de clase media y clase media baja. Los trabajadores todavía están en silencio. Son un sector que se comunica solo por red social y no está influenciado por la televisión y la gran media, los grandes medios de masa. Es fruto de 12 años de conciliación de clases, como en Chile, que excluyó a la juventud de la participación política, y ellos quieren participar de alguna forma, aunque sea caminar en las calles, sin represión. En consecuencia, es consecuencia, lo que está ocurriendo en Brasil, de una grave crisis urbana estructural instalada por el capital financiero especulativo, que resultó en alza de alquileres, ventas masivas de automóviles financiados por los bancos y un tránsito caótico, sin transporte público, en que las personas pierden 2 y 3 horas para ir al trabajo o para ir a la escuela. Se parecen algo a lo que ocurre en Maracaibo, ¿no? Nadie los controla, están sin dirección política. Por ahora, los más afectados son los políticos tradicionales, la política burguesa y, por supuesto, el método desarrollado por el PT, por el Partido de los Trabajadores. En estos años de gobierno, los gobiernos todos de derecha, centro o izquierda. Es decir, está siendo cuestionada la dirección política en Brasil. La derecha se infiltra e intenta generar clima de violencia, de caos y de poner la culpa en el Partido de los Trabajadores y en Dilma. El gobierno de Dilma está paralizado en su no política. Solo quería administrar y ahora no sabe a qué administrar o qué administrar. Los movimientos sociales están intentando generar una política para salir adelante y ampliar las demandas para que se avance hacia una reforma política, una reforma de los medios de comunicación, una reforma tributaria y la reforma agraria. 4 puntos, ¿no? Lo político, lo comunicacional, lo tributario y lo agrario. Lo agrario es un problema histórico en Brasil. Nadie sabe lo que va a pasar. Vamos hacia una España donde la derecha capitalizó en la zurda, que podría pasar en el 2014 en Brasil, o vamos a una Argentina con avance, o nos quedamos en Grecia en una situación de impasse. Probablemente ninguna de ellas. Vamos a encontrar una fórmula brasileña que nadie sabe por ahora. Pero seguro que necesitamos y habrán cambios en todos los sentidos. Esto lo escribe el movimiento de los sin tierra en Brasil, el movimiento sin tierra, pues, que es un movimiento fundamentalmente agrícola, agrario, que nació en el campo, pero que ahora mismo tiene expresión en las ciudades, y como se está viendo en la prensa, muy mal reseñado, además, o intencionalmente reseñado, o como lo reseñan los intereses mediáticos, minimizado en su impacto a través de los medios. Pero bueno, eso es lo que está ocurriendo en Brasil, y bueno, vamos a comenzar o a seguir con Miguel. Miguel, ¿cómo te encontraste con la poesía? Vamos a hacer un poquito de historia y a llevar esta conversación de a poco. ¿Cómo te encontraste con la poesía y cómo lograste expresar con esa pureza o en esa calidad esta manera de expresarla? Pues, ¿cómo lograste llegar a esta síntesis que se te hace este reconocimiento y siendo tan joven además? Bueno, yo llegué a la poesía básicamente como lector, ¿no? Como supongo que como llega todo el mundo como lector. Bueno, mi papá me fue pasando algunos libros, yo fui leyendo cada vez más. A los 15 años fue que yo, digamos, devine lector. Y a la par, bueno, empecé a hacer unos primeros intentos de escritura. ¿En lector de poesía? En lector de poesía fundamentalmente. Okay. Considero que sigo siendo un lector de poesía fundamentalmente. Leo novelas, ensayos, otra cosa que leo bastante, pero digamos que el caso específico de la novela es una forma de descanso para mí. Trato de tomarla de una forma más relajada. Con la poesía ya es otro asunto, ¿no? Un poco más... ¿Y en esa búsqueda, qué poesía te... ¿Qué autor de poesía te sedujo? Bueno, al principio, a esos 15 años, 16 años, básicamente los románticos, puros autores del siglo XIX, y me costaba pasar a leer literatura del siglo XX. Estaba en otra dimensión, si se quiere. Luego, cuando entro a la universidad a estudiar letras, ahí es cuando me presentan a autores del siglo XX, fundamentalmente venezolanos, y me dan unas cuantas herramientas para yo poder hacer una lectura. Y luego, bueno, intentando ejercitar la escritura, viendo cómo lo hacían otros, bueno, fui desarrollando lo que podríamos llamar un estilo, ¿no? Si es que puedo hablar de eso. Básicamente ha sido así. Apoyado, fundamentado en la lectura y ejercitando la escritura. ¿Y confrontabas tus escritos, los mostrabas, tenías un grupo literario? Claro, claro. Yo comencé a leer en público, a participar en recitales bastante temprano, si se quiere, ya comenzando en la escuela de letras. Y siempre estuvo eso de leer en público, de participar en recitales, hasta que finalmente en 2007, precisamente con Luis Ángel Barreto, organizamos una actividad que se llamó Perverso. Y esta actividad, este nombre, fue luego el nombre del grupo que junto con Adriana Prieto y Marielisa Vera llevamos a cabo para organizar actividades, recitales, conversatorios, etcétera. Todo lo que nos interesaba, hablar de literatura, de traer autores nuevamente a la discusión. Ah, ok. Y los estilos en poesía, es decir, okay, la línea de expresión que tú asumiste. El jurado dice que es un libro inteligente lo que tú empiaste, y agudo de principio a fin, que posee elementos que los distinguen, como decíamos antes, a primera vista por el ritmo, la crítica que hace, la incorporación de referentes culturales actuales. ¿Cómo así? ¿Cómo es? Okay. Bueno, uno de los, vamos a decir, personajes principales, uno de los elementos fundamentales del libro, del poemario, es la ciudad. Pero esa ciudad me permite, esa ciudad que es un hilo conductor, me permite irme por las ramas, por otras cosas, ¿no? Entonces, me llamaba la atención que decías ahorita de la construcción de la ciudad, que no es solamente, no sé, la ciudadanía se construye también. Es parte del propósito nuestro, coayudar a construir ciudadanía, a hacer una ciudad más amable, okay, más amigable, a pesar del caos. Es decir, no, sí, le estamos quitando ni un poquito el caos, ¿no? Claro, claro. Estamos queriendo que cuando una ambulancia anda en la calle y los carros se alineen a la derecha y se paren para que la ambulancia, claro, continúe. No es que se le peguen atrás o que vayan aprovechando el llamado que hace la ambulancia para avanzar con ella, ¿no? Sí, sí. O cuando se llega a una esquina, todo el mundo quiere pasar a la vez y llega el taxista de último y interrumpe y no se pasa por el orden de llegada con que se aproxima uno a la esquina, pues, y los autobuses. Es decir, queremos que Maracaibo, no merezcamos a Maracaibo, claro, no sé cómo, claro, se podría expresar eso en códigos poéticos, ¿no? Bueno, en principio, a mí lo que me interesó fue hacer una representación de todo eso que estaba ahí, de la manera en que una generación, básicamente mi generación, ha experimentado la ciudad. ¿Qué edad tenéis vos, a propósito? Ok, yo tengo 30 años, o sea, okay, que eso de... Bueno, está bien. Ese muchacho. Está bien, 30 bueno, años, es decir, 30 años. Esa generación de... Ok, nuestra generación, bueno, ha crecido con una imagen de ciudad, básicamente, si se quiere, es todavía la que está en la gaita, ¿no? Es una ciudad que heredamos, pero que de pronto ya no la vivimos, no la experimentamos tan de cerca. De pronto, nuestros padres o nuestros abuelos sí estaban más cerca del lago, vamos a decir así. Pero, bueno, ya ahora hasta es difícil ver el lago. y era más fácil, para nosotros es más fácil estar, es más común, no sé si fácil, pero por lo menos es más común, está más cercano, es más parte de nuestra cotidianidad, la experiencia del internet, por ejemplo. Cuando yo hago esa representación, esa imagen en el poema, estoy simplemente haciendo eso, una representación de eso que sucede, de esa actualidad, de esa cotidianidad, más allá de si es una crítica o no. Esta es una situación, ahí está. Y bueno, más allá de... ¿Y cómo se expresa? ¿Cómo decir? No es que lo enunciáis, sino que lo hacéis. ¿Cómo lo expresaría? Es decir, tenéis un fragmento, okay. Tenéis una... Vamos a ver un algo poco, que nos aproxime. Sí, sí, sí. De a poquito, y tenemos la mañana para llevarlo de a poco, ¿no? Porque yo entiendo, y quizás nos ayude, Miguel, con ese reconocimiento que también te hacen tus amigos, tus compañeros de ese grupo, María Elisa, Adriana, Luis Ángel, que también ganó, el hecho de que cerca de la poesía podemos estar todos. Claro, claro. Sí, ¿cómo estimulamos para que eso ocurra, pues? Entonces, dando un fragmento y luego lo comentamos. Bueno, este poema, por supuesto, otro de los temas, otra de las cosas, a propósito de repasar la tradición que uno tiene, me interesaba también la tradición poética. Y bueno, aquí hay algo de esto, ¿no? Este poema se llama Nota Mental. Tiene dos partes. Uno, por aquí ya anduvieron otros y maldijeron y lloraron y rieron y cantaron y bebieron en los bares del centro y en otros, y recordaron desde lejos, y quisieron sacar al lago del fondo del lago, y hablaron de un puerto, y dijeron vos y mil veces vos, pura gaita para bobos. 2. ¿Y qué hacemos aquí? Ya nos arden las gargantas de tanta calle tomada por el sol. Hay que bañarse, ir al trabajo con el almuerzo aún detrás de los dientes, acelerar en la avenida, contestar los mensajes, ver las series del prime time, planificar el viaje, esquivar el sol, rogar que el próximo semáforo funcione y que la calle también, poner el periódico para que la perra orine, hacer el recorrido en internet, tomarse la pastilla correspondiente, matar el hambre, revisar el estado de cuenta, quejarse del trabajo, preparar café, pensar que ya no eres un muchacho, echar gasolina, falta pan y queso para la casa, dormir un poco, desnudar a las mujeres, quemar algunas palabras, entrar al estudio, sentarse. ¿Y qué hacemos aquí? ¿Y qué hacemos? ¿Aquí? ¿Cuál aquí? De verdad que casi que construye la agenda con que no funciona. Bueno, no, sí, tiene su... Hay síntomas de pronto que se pueden ver ahí. Ah, sí, sí tiene cotidianidad, ¿no? Y sí, claro. Tiene una manera muy limpia de decirlo. Pero, ¿qué le dirías tú al que nos escuche que diga, bueno, yo quisiera expresar, porque de alguna manera ocurre que nos ahogamos en sentimientos, ¿no? Estamos llenos de cosas que no sabemos cómo expresarlas, entonces... Sí. ¿Vale la pena escribir y después ordenar o hay que ordenar desde la propia cabeza? Y que ¿cómo acercarías tú para que haya un mayor uso de la poesía como un recurso personal? Sí, bueno, yo puedo hablar básicamente de mi experiencia, ¿no? A ver, casualmente, si podemos hablar... estoy trabajando ahorita en un proyecto que es muy, muy personal, que me toca en lo más, digamos, en la fibra más personal. Yo partí de hacer unas entrevistas con gente muy cercana y bueno, tenía que tocar eso, cosas muy personales. Y por supuesto, eso conllevaba poner el cuello, ¿no? Poner el cuello, poner el cuerpo, arriesgar el cuerpo, arriesgar lo que soy. Bueno, yo pensé, nada, luego de esa entrevista yo voy a tener mucho material para escribir, pero obviamente eso va a tener un proceso. Primero, ok, hice la entrevista, voy a pasar por un proceso. Durante ese proceso debe haber escritura, pero eso no quiere decir que va a ser la escritura definitiva. Obviamente yo tengo que volver sobre ese texto, vuelvo sobre ese texto, lo repaso, lo edito, hasta que, bueno, de alguna manera estoy conforme. Por supuesto, todo esto debe ir de la mano de la... En mi caso personal, va de la mano de la lectura constante. Yo cuando estoy escribiendo siempre estoy leyendo. La lectura es algo constante. Y el proceso que describes es... surge, como diría una radionovela, de las propias entrañas de la vida. Es decir, es la propia observación que hacemos, en este caso el relato de la gente con quien tú conversaste, pues ya es una cuestión más elaborada. Pero como lo describías en el poema que leía, sí. Es decir, yo voy, cualquier mortal va de su casa al trabajo. Claro. Y lo que va observando puede darle los elementos, claro, claro, para expresarlo. Sí, sí, es que sí, a medida que uno va, a ver, uno vive la ciudad y hace representaciones de la ciudad, y cada quien construye una ciudad, una imagen de ciudad, a medida que la vive, ¿no? Y en este caso tomando la ciudad, pero también podría ser tomando la ciudad como referente, como objeto, como... Pero así da para todo, pues. Da para los sentimientos, todo, pues. Por supuesto. La naturaleza. Exacto. Hay la construcción de la familia, por ejemplo, que han hecho una tradición de poetas, por ejemplo. Uno puede revisar esa tradición y ver cómo ha sido ese perfil o cuántos perfiles hay ahí. Y partir de eso. ¿Se puede enseñar la poesía? se podrá enseñar básicamente a leer. Alguna historiografía, no sé. Sí, bueno, la próxima. Seguimos comentando, ¿no? Saludamos la sintonía de Rafael Muñoz, bien temprano, sin recibir mensajes. Reportó sintonía y nos aclaró algunas dudas sobre la situación de las medallas que estaremos comentando en el caso de la esgrima. Wenceslao Moreno en la ruta. Más nada, para que respete. Evelyn Arandia, nuestra prima, nuestra querida Evelyn, gracias por la sintonía. Ella es una oyente prestada para nosotros porque ella es fan de Trilla Nacional. Pier Guiglioni junto a su esposa, esperando un hijo, Carla Guillén. Y Marco Chandía desde Sao Paulo, Brasil. Si pudiéramos recibir algún comentario de Marco sobre Brasil, lo podemos comentar más adelante. Pero ahora llegó el momento de la música con Carángano. Vamos a escuchar el tema Háblame. Y posteriormente, Venezuela en New York de Kim Changó. Por acá, por Swift 89.1 FM. Salgo de la cama, abro la ventana, lanzo mis deseos. Surcos en el aire, vuelan por las calles, llevando un secreto que comparto contigo desde hoy. Desde hoy me llevas el corazón, que comparto contigo desde hoy. Desde hoy solo lleva tu dirección. Na na na. 89.1, tu contacto íntimo con la música. A todo el inmigrante lo va a escuchar. Wow. We can select to each and everyone. Fire. No tomo, te tomo café, mi amor. Yo como arepa y pabellón. Con mi tumbao machuco el inglés para el top. Y le dice Camila, siempre me escondo cuando viene inmigración. Soy un emigrante ilegal en New York. Oh, I'm an alien, I'm an illegal alien, emigrante ilegal en New York. Oh, I'm an alien, I'm an illegal alien, emigrante ilegal en New York. Algunos cruzan el borde en avión, otros en burro o en camión. Continuamos aquí por Suite 89.1 FM. Retomamos los números de contacto. El celular 0426-423-0798. El PIN del bebé 293-C3648. El Twitter Suite 89.1 FM. Instagram igual, Suite 89.1 FM. Nuestro Facebook también nos pueden buscar por Suite 89.1 FM. Continuamos aquí comentando algunos temas de la semana, Omar. Bueno, de la semana también hay un tema bastante sensible, ¿no? Que aprovecharíamos para incorporarlo con nuestra nota de ciudadanía. Y tiene que ver con la lactancia materna. Hay una campaña de parte del Estado. ¿Vas a poner la cortinita? Ponela pues, para que se oiga más. Como una que, nota como para la convivencia en el convivir. Ah, sí. Ah, bueno, ahí está la cortina de una nota para la convivencia. No hay ninguna duda que la convivencia nace con el niño, pues. El primer acto de convivencia humana es el nacimiento de un ser humano. Y ese nacimiento del ser humano está mediado por la necesidad, la capacidad, la posibilidad de sobrevivencia de ese ser. Y la naturaleza dota al ser humano de esa posibilidad, dota a todos los seres vivos, además, a través de la lactancia, ¿verdad? Es la madre la que provee el vínculo de la sobrevivencia para el niño. En una sociedad que transgrede un modo de vida que transgrede toda la condición humana, entonces pretende ser sacrificado, pretende ser ignorado ese acto que la propia naturaleza te brinda de sobrevivencia a partir del amamantar al bebé. Y es sacrificado porque hay una sobredosis, diría yo, de información que niega, desconoce, desvaloriza ese acto y lo pone como un acto que agrede el cuerpo de la mujer, que afea, que genera distorsiones, etcétera, etcétera, a los cultos de la belleza. De tal suerte que entonces la lactancia materna, que es un privilegio, se convierte en un acto negador de la condición humana. Desde el propio momento en que cuestiona o no provee la posibilidad, salvo por razones, bueno, propiamente orgánicas, pues. Entonces el niño empieza a sustituir el pezón de la madre por un biberón, y ahí lo que está privilegiando son intereses económicos que atentan contra la condición humana. Y el gobierno ha previsto o está promoviendo algunas medidas que tiendan a fortalecer el vínculo de la madre y el niño a partir de la posibilidad de amamantar. Entonces se debe frenar la distribución, entre paréntesis o entre comillas, gratuita, por ejemplo, de biberones y leche maternizada en los hospitales y clínicas, pues, porque lo que está es induciendo a desconocer ese proceso natural de amamantamiento que tiene el niño. De allí que somos solidarios con esas campañas, con esa visión, con ese llamado que se hace para fortalecer, como decíamos antes, esa capacidad natural del ser humano de ser amamantado, y que las políticas públicas sean bien claras, ¿no? En cuanto a que en las instituciones hospitalarias, clínicas, seguros, donde haya posibilidades de inducirlo, se limite el uso de formas artificiosas de alimentación, salvo, por supuesto, y se entiende en los casos que haya necesidad biológica de hacerlo, porque no se generó la leche materna o por cualquier otra condición, bueno, habrá que recurrir al biberón. Pero mientras tanto, no. Debe haber una educación profunda en todas las aulas de clase, en todos los centros de trabajo, en todas las calles. Tiene que haber una orientación que refuerce esa condición natural de alimentación. Con eso cubrimos nuestro llamado a la nuestra nota, pues, de ciudadanía, y esperamos incorporarla de una manera mucho más aguda a la esfera pública, pues, a la agenda pública, que en la agenda pública se trate, se profundice sobre este aspecto, sobre todo desde el aparato educativo y desde el propio aparato de salud del Estado. Ajá, Miguel, quedaba algo pendiente, ¿no?, de cómo hacerlo. Tú hacías un énfasis, o lo has dicho ya dos o tres veces en este encuentro, la necesidad de la lectura para poderse expresar y para poder construir, por supuesto, poesía. Claro, claro. La lectura, porque es la que da las herramientas, es la que ayuda a construir un discurso también. Es uno de los elementos más importantes a la hora de construir un discurso, tener ese bagaje, vamos a decir, de lectura constante. Es una herramienta fundamental, por supuesto no la única. Hay otras cosas que lo ayudan a uno a construir, por ejemplo, su discurso, conversaciones. Las conversaciones. Las conversaciones, claro. Todo lo que nutre una persona, pues lo ayuda a ir construyendo un discurso. Y la conversación, preferiblemente cara a cara. Por supuesto, también. Digamos que, claro, por ejemplo, si alguien lee O Lorem Ipsum en algún momento, cuando finalmente se ha publicado. O Lorem Ipsum. Ipsum es el texto, el libro que presentó Miguel en el concurso y que fue reconocido, pues, de lo que hablábamos anteriormente. Sí. Bueno. Si alguien lo lee, ¿qué descubre? Bueno, que por ejemplo, el hecho de la conversación, por ejemplo, del chat, que ya no sé, bueno, ya no es tan. Hasta hace poco todavía se ha hablado del chat, no sé, por ejemplo, en Messenger, qué sé yo. Ya casi nadie usa Messenger y tal. Pero bueno, el hecho es que de pronto está más evidencia esa conversación que otra conversación, que la conversación, como decías, cara a cara. Lo que no quiere decir que haya una preferencia. Simplemente hay una situación que. Conversación es conversación, pues. Sí. Por supuesto, hay sus diferencias, obviamente. Pero nutren lo que queríamos, claro, decir. Claro, toda, claro, conversación, claro, en tanto vínculo relacional, claro, por nutre. Por supuesto. Hay comunicación, se establecen se establecen relaciones. Y bueno, todo eso nutre a los interlocutores, a las personas, fundamentalmente. Y bueno, todo eso, la lectura de lo que sea. ¿Cómo ayudarías tú a un amigo, a alguien que te presente, a alguien que nos esté escuchando, que dice, uh-huh, yo quisiera expresarme de manera poética, pues? Decir, sí, bueno. Que esté atento a qué en su interior. Bueno, ya has dicho algo bien importante, la lectura. Claro. Hay que leer no solamente poesía, pero sí, fundamentalmente sí, también poesía, ¿no? Claro, bueno, en el caso, por supuesto, específico de que si quiere escribir poesía, por supuesto que lo que fundamentalmente tiene que leer es poesía, porque es lo que quiere aprender, es la persona. Pero eso no es lo único. Bueno, más allá, la persona tiene que sentarse, ¿no? O sea, sentarse a escribir, que es el trabajo ya más fuerte. Sentarse hasta que salga algo. Puede ser que no sea el primer ejercicio, ok, de pronto no es, lo más seguro es que no sea la obra definitiva, pero de alguna forma hay que empezar. Y bueno, ya ese discurso, ya esa forma de expresarse se irá decantando, se irá destilando, vamos a decir así, hasta que la persona ya se sienta cómoda, si es su interés sentirse cómodo. Porque, por ejemplo, a partir de Lorem Ipsum, yo empecé a ejercitar una forma de no sentirme cómodo con mi escritura, como forzarlo un poco. Pero bueno, ya eso tiene que ver precisamente con la construcción de poéticas propias, etcétera. Que bueno, cada persona irá construyendo. Habrá que tener un objeto, así como tú tienes en este tránsito la ciudad y que estás construyendo algo sobre las relaciones personales. Fijar en un objeto esa movilidad del discurso, moverse en torno ayuda de alguna manera. Podría uno tener el barrio, podría uno tener el deporte, o podría uno tener la familia. Por supuesto. Todo eso ayuda para... Porque cuando se está trabajando un tema específico, digamos que uno se envuelve, vuelvo y repito, es en mi caso personal, uno se envuelve y está yendo todo el tiempo sobre ese tema, y de pronto las lecturas derivan en ese tema, de alguna manera, derivan en aproximaciones a ese determinado tema. Entonces, uno va encontrando distintas formas de acercarse a... Pero es como tener el foco, pues. Como tener, exactamente. Así, ¿por dónde andan los tiros? Exactamente, así. Uno, al estar trabajando, como decía, el deporte, por ejemplo, que, no sé, hace... Tengo entendido que una revista de Valencia sacó esa relación del deporte con la literatura. Cuando uno está trabajando un libro, un poemario, bueno, todo está... Eso, está como... Focalizado. Como focalizado, sí. Entonces, todo lo que sucede apunta en un sentido. Claro, uno de pronto puede intentar, si estoy focalizado, bueno, de pronto voy a tratar de expandir ese foco para ver también lo que está alrededor y qué cosas aporta a ese tema, ¿no? Y bueno, son ejercicios. Por acá nos saluda el patrón de la emisora. León Magno Montiel, el Magno de la radio. Muy bien, saludos, hermano, gran trabajo, buenas salutaciones. Gracias por gracias tu premio, Miguel. Por el saludo. Bueno, sí, León es un hombre del arte, de la música, de la literatura. Hace unas crónicas muy hermosas, León, también. Y dirige la emisora, pues está pendiente y está saludándonos. ¿Y a dónde apuntáis, Miguel, ahora con ese poemario? ¿Seguís trabajando la poesía? ¿En qué momento podrías tener un encuentro con un público que busca identificarse con lo que haces? Fundamentalmente porque hablas de la ciudad y sí. Este programa, por ejemplo, se llama Maracaibo Solidaria, claro. Y quiere transitar esa manera de aproximarnos también a una ciudad que reclama muchas cosas. ¿Cuánta poesía hay en la gaita, por ejemplo? ¿Cuánta poética tiene Maracaibo en su cotidianidad, en su oralidad? ¿Qué distingues de esos códigos de ciudadanía donde la violencia no falta, pues? Claro, sí. Claro. ¿Qué podéis decir de bueno, desde esa perspectiva tuya de poeta laureado ahora? Bueno, a ver, la poesía, o digamos los elementos poéticos que uno pueda leer son básicamente eso, ¿no? Parten de una lectura. Es decir, de alguna manera la ciudad está ahí. Uno le va agregando le va agregando contenido, lo va simbolizando, la va haciendo parte de un sistema simbólico para que uno pueda apropiársela. Una manera de apropiársela precisamente es la literatura. Cuando, no sé, Apocalipsis o Guillo, el maracuchismo leninismo, escriben sobre la ciudad, se la están apropiando, le están haciendo primero una lectura y la están construyendo con su literatura. No se están aislando tampoco. No corremos el riesgo de que los poetas se aíslen de esa ciudad que simbolizan. ¿Cómo permear a la ciudad con la poesía? Es la pregunta. Y aprovecho la pregunta porque hay un amigo que Tuxídides López, profesor universitario, ingeniero, un hombre serio, joven, responsable, de mis afectos, pues. Escribe, tiene muy linda prosa también, escribe sus poemas con un toque de humor, con un toque de drama, con un toque de pasión, y todos los días ejercita. Tuxídides nos está escuchando y saluda también su presencia en el programa. Y entonces también sería una reflexión para Tuxídides, como te la planteo a ti. ¿Cómo permear a la ciudad de la poesía? Es decir, cómo no solo apropiarse, que podría ser aislarnos de ella y tomar estos códigos y encontrarme solo con poetas, sino cómo mostrarle a la ciudad esa parte amable que tiene y que no conoce o que no reconoce, claro, en sí mismo, pues. Bueno, claro, la gaita, por ejemplo. La gaita, por ejemplo, a ver. Como expresión poética. Ah, ok, como expresión poética. Creo que la gaita tiene una poética bien, bien redondita, si se quiere, ¿no? Construida. Que prácticamente ya no se le añade. Digamos, es una lectura a primera vista. Se agota, ¿se podría decir? No sé si se agota, pero me da la impresión de que el que se acerca a la gaita ya entra a una construcción ya terminada, redonda. Y que a veces se resiste a puntos de ruptura, a puntos de... a mutaciones. Pero esa resistencia es parte de su propia poética, porque tiene una imagen de la ciudad ya elaborada. Lago Puenticina. Exacto, tiene el lago Chinipuente. Lago Chinipuente. Claro, ya ahí hay una construcción de ciudad y que está basada en ciertas mitologías. Pero ahí no se agota el tema de la poética de Maracaibo, ¿no? En Lago Chinipuente. No, obviamente no se acaba. Precisamente, la gaita ya construyó esa imagen de ciudad que se está fundamentada en una mitología de Maracaibo, que precisamente es el lago, la China, el puente. ¿Cuál es el riesgo que uno puede ver, o que yo veo? Que el tema se agote ahí, porque al instalar esos mitos, ya el discurso se agota ahí. Cuando nos topamos con esos mitos, no hay posibilidad de diálogo generalmente. Y entonces estamos expresando como una limitación a la que ha llegado la gaita. ¿Cómo renovarla desde allí? ¿O cómo hacerla? ¿Cómo expresar tus códigos poéticos que tienen que ver con la ciudad, por ejemplo? Claro, claro. ¿Cómo difundirla dentro de Maracaibo a partir de la gaita, por ejemplo? ¿Podría ser? Bueno, uno de mis intentos, eso ya lo juzgará el lector, es trascender a esas mitologías que están instaladas en la ciudad, que están instaladas en la ciudad. Y que la poesía puede expresar eso. Por supuesto. Todo depende de la lectura que uno haga como habitante, como lector, como ciudadano, como poeta, vamos a decir, también como alguien que ejercita aquí, la escritura. Aquí lo que se instala, eso es lo que se apostaría entonces a difundir. Las lecturas de Maracaibo desde la poesía y con la poesía. Y con la poesía, claro. Sí, no. Independientemente que sea la gaita, que no, es la poesía lo que... Exactamente. Pero ¿cómo difundir? ¿Cómo hacer que nos apropiemos en las plazas, en la cotidianidad, que hablemos de la poesía de Maracaibo? Claro, bueno, yo creo que una herramienta fundamental es el recital, ¿no? El recital público. Bueno, estamos... Ayer, no sé, creo que ayer terminaba el Festival Mundial de Poesía, que también estuvo aquí. Termina hoy, ok. En Maracaibo hubo varios recitales públicos. No, muy escaso, ¿no? Muy creo escaso. Que no fue ni en Maracaibo, en no, La Guajira. Sé que, por ejemplo, en La Curva fue donde se... Ah, existió. cierto. Sí. Y bueno, ayer, perdón, antier hubo uno en la Biblioteca Pública. Y así, bueno, Perversos también tiene este intento de hacer recitales. Alguna vez fui a algunas acciones de Perversos. Sí. Lo recuerdo. Vamos a continuar este tema en la próxima parte, a seguir, pero antes de irnos con la música, vamos a saludar a Rina Reina, que se reportó tarde, pero sigue reportándose. A Andrea Finol y a Sergio Cuenca, compañero del Banco Central de Venezuela. La familia Rincón Valero nos escucha y tenemos un tema pendiente para ellos en el próximo segmento. Ahora vamos con las cosas de la vida y próximamente La Música No Se Toca, de Alejandro Sanz. con una vieja, el hombre que se casa con pan. Por plata con una vieja, compone la comida mi compa. Pero daña la dormida, compone la comida mi compa. Pero daña la dormida. Estas son las cosas que tiene la vida. De noche con aguardiente, la comida encuentro fría, mi compa. Pero a mi mujer caliente, la comida encuentro fría, mi compa. Pero a mi mujer caliente. Estas son las cosas que tiene la vida. Unos van para abajo y otros van para arriba. Me los iba a devolver, que cuando me volviera a discapar, me los iba a devolver. Estas son las cosas que tiene la vida. En su noche de boda, mi compa, brinca como una pelota. En su noche de boda, mi compa, brinca como una pelota. Son las cosas, mi compa, que tiene la vida. Unos van para abajo, mi compa, y otros van para arriba. Punto uno. Tu contacto íntimo con la música. Pasaréis, pasarán los tiempos, se irán los momentos, ya lo veréis. Pasarán los imperios, las guerras, los besos y donde miréis. Quedarán los versos y los porqués. Recuérdalo esta canción. La música no se toca. Veréis. Pasarán los empeños y los misterios de seis en seis. Y los siglos, los muertos y los inquietos que alzan la voz. Pasaremos todos y quedará. Recuérdalo una canción. La música no se toca. ¿Y qué? Lo que va en el viento es lo más seguro, no lo dudéis. Que se aferra al tiempo y se queda eterno en el corazón. Pasaremos todos y quedará. Recuérdalo una canción. La música no se toca. Y no hay ley, poderosa emoción que ni el tiempo la vence. No hay ley, lo que améis en el tiempo siempre quedará. Quedará cuando no estemos. Quedará cuando no estéis. Pasarán los inventos y el ir con los tiempos no lo veréis. El si no me conecto, las bandas más ansias y los que corréis. Pasarán las marcas y los IPs. Recuerda que esta canción es música y siempre flota. Y que lo que va en el viento es lo más seguro, no lo dudéis. Que se aferra al tiempo y se queda eterno en el corazón. Pasaremos todos y quedará recuerdos y esta canción. La música no se toca y no hay ley. Poderosa emoción que ni el tiempo la vence. No hay ley. Lo que améis en el tiempo siempre quedará. Cuando no estemos, quedará cuando. Nada es casual, Miguel. Nosotros acostumbramos o queremos, bueno, esta es la edición número 7 de Maracaibo Solidaria. Y recomendamos, siempre tenemos un texto por recomendar. Esta vez trajimos dos. Trajimos dos por si acaso en algún momento se nos olvida uno, porque no teníamos este de Josefina Falcón de Ovalles. ¿Cómo es su gracia? Su gracia es, tiene por subtítulo, un aporte al estudio del léxico venezolano. Le preguntaban a uno, ¿cómo es su gracia? Es decir, ¿cómo es su nombre? Sí, sí. Por gracia era el nombre de usted. ¿Cómo lo distinguen, dicen en Bogotá? ¿Cómo se distingue? Lo que distingue es el nombre. Estamos en la palabra. Sí. Editado por el CELAR en la colección Alborada, el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. Seguramente está en la librería del Sur. Yo lo compré en una feria del libro aquí en Maracaibo. Son dos tomos. Pero de verdad que es un texto bien lindo, bien sabroso. Es de diciembre del 2008, ¿no? Pero lo que trata es, como diría Rafael, puro lomito. Es decir, es como construimos las relaciones desde la palabra. Aunque está fechado en el 2008, aquí dice 2011, ¿no? El 2008 es cuando ella escribe el prólogo, diciembre del 2008, pero la edición tiene fecha de 2011. Así que de la colección Alborada, del CELAR, del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, de Josefina Falcón de Ovalles, ¿cómo es su gracia? Lo recomendamos ampliamente. En una cita de Tennessee Williams, dice aquí, ¿se te ha ocurrido alguna vez, Connie, que la vida es solo recuerdos, salvo un único momento presente que pasa tan rápido que uno no se da cuenta de que está pasando? decir, que vivimos, este momento ya es un recuerdo, porque ya cuando lo pronunciamos, ya es un recuerdo cuando vos viniste a Maracaibo Solidaria. Sí. Porque están dando. Por allí le leí a Maturana algo así que dice: no sé quién soy, solo sé que estoy siendo. Es decir, es lo permanente, ¿no? El estarse haciendo. Un presente continuo que no me puedo definir. ¿Cómo me defino si estoy siendo? Es decir, en el mismo momento en que estoy haciendo algo, estoy siendo. Y en ese ser, en ese momento de ser, se va construyendo mi historia. Entonces mi historia es un presente permanente. De eso se trata este libro, ¿no? De ver cómo ese hacer permanente de las palabras. ¿Qué vida la del gallo? Y su tarea es el de las mezquinas. Cuidar de que madruguen los sirvientes y hacer que pongan huevos las gallinas. Son decires de Venezuela, ¿no? De la Venezuela colonial, de la Venezuela postcolonial, de la Venezuela republicana, en todos sus haceres, ¿no? Entonces recomendamos ampliamente Cómo es su gracia, de Josefina Falcón de Ovalle. Y como dijimos que íbamos a traer dos, la rectora Imelda Rincón de Maldonado, Imelda Rincón Finol, de mis afectos más claros, más permanentes, de mi respeto y de mi admiración permanente a Imelda Rincón. Ella, a la rectora Imelda Rincón, ella me regaló este texto el día viernes. Ya yo solo había visto en sus manos, lo había recogido y me impresionó gratamente. Me impresionó tanto que ella vio mi interés y me dijo: la próxima vez que nos encontremos te lo voy a regalar. Y el viernes, en una conversación que teníamos pendiente, se apareció con este texto. Y este texto se llama Origen y desarrollo del debate socialista en Maracaibo. Oigan la fecha: 1849-1936. Contribución a la historia del debate socialista en Venezuela, de Reyber Parra. Y nos sorprende gratamente cómo las ideas de Rafael María Baral apuntan con mucha claridad a una visión socialista de la ciudad, del país, pues. Está Jesús María Semprún, seguramente lo habéis trabajado. Semprún fue un literato cuentista. El doctor Jesús Enrique Lozada y Rafael María Baral aparecen como figuras primigenias de las ideas socialistas en Venezuela. Así que esta investigación de Reyber Parra, profesor de historia de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad del Zulia, y autor de Los intelectuales de Maracaibo y la centralización gubernamental en Venezuela. También escribió el manual de introducción a la historia a los 60 años de la reapertura de la Universidad del Zulia. Un investigador de la Universidad del Zulia, Reyber Parra, está editado por el Vicerrectorado Académico de la Universidad y forma parte de la colección Textos Universitarios. Origen y desarrollo del debate socialista en Maracaibo. Así que, bueno, sigamos con la poesía. ¿Qué entonces? Tu encuentro con la poesía, ya hemos hablado de él. Tu objeto de estudio, Maracaibo. Te mueves ahora en los planos afectivos, emocionales, estás dentro de lo emocional. ¿Recomiendas la lectura como una aproximación? ¿Piensas que la poesía por sí sola tiene fuerza? Y solo en la última parte nos hablabas de los recitales, pero de repente el recital es un mecanismo, ¿no? Tan solo que no es masivo, es un punto de encuentro entre poetas o gente que admira la poesía o que tiene aproximaciones a la poesía. Ahora, ¿pero qué podemos hacer para que el escolar, el estudiante, el taxista, el médico, el profesional, el que está en el comercio, el compañero de la radio, pueda ejercerse desde la poesía en su creación personal, ¿no? No, no, no hablemos de allá, de llegar a ser premiado, o ¿por qué no? No, también podría ser, pero para no ponerlo tan, tan fuera del contexto, aproximémonos a ello. Bueno, yo creo que tendría que haber una especie de toma, ¿no? Pero no una toma como las que comúnmente se oyen por ahí, no. Realmente una toma de espacios diversos. Casi que secuestrar ciertos espacios, ciertos lugares. Y que sean intervenidos por la poesía, ¿no? Por la escritura. Pero la escuela podría, por ejemplo. La escuela, sí, la escuela debería. Debería. Debería estar en eso. Pero bueno, hay muchos problemas, muchos detalles, pues que... Bueno, mientras, además saludamos la presencia tuya y vamos a seguirla comentando. Vamos a sacar una llamada que teníamos pendiente. Sí, Omar, tenemos al aire al licenciado comunicador social... ¿Y a tu tío? Tu hermano y mi tío, Orlando Muñoz, para que nos comente un poco sobre la trayectoria brevemente de Miguel Cabrera, las expectativas, cómo desde el primer momento me acuerdo que él dijo, este va a ser un gran pelotero a los 19, 18 años de edad. Orlando, pero antes de eso, nos debías una semblanza, aunque sea breve, de Arquímedes Herrera. Aló, buenos días, Orlando. Tenemos algunos problemas de comunicación en la actualidad. Vamos a tratar de retomar la llamada. Y bueno, pero continuamos con la parte poética. No, ¿sale o no sale? Del deporte. Aprovechamos para saludar a Alexander González, que está en sintonía. Y desde Estados Unidos nos escucha Maideluzca. Desde alguna parte de la tierra de Obama. No. Va a volver a llamar, pero continuamos con la... Bueno, lo que comentábamos con Miguel es como la escuela, que él dice, debería ser, ¿no? Como un espacio secuestrable. Sí. Para la expresión literaria, ¿no? Digamos, el cuento, la poesía, el relato. Sí. Claro, de pronto, muchas veces el problema también es que quien debería invitar a leer tampoco es una persona que guste, que disfrute tanto la lectura. Entonces ya es un problema de base. Si el profesor, si el maestro no tiene la costumbre de leer, si no lo disfruta, es difícil que transmita. Entonces, te copio la idea y quizás podamos hacer algo más permanente aquí, ahora aprovechando esta voluntad tuya de estar acá. Hay que promover la lectura. Es decir, el principio de cualquier... ¿Y qué beneficios tendrá promover la lectura entre jóvenes, niños y trabajadores, y taxistas, y médicos, e ingenieros? ¿Qué beneficios tendrá promover la lectura literaria? Bueno, creo que personas lectoras son lectores, son personas lectoras de todo. Son personas que van a ver textos, discursos en las calles, en situaciones, y va a haber un ejercicio de interpretación. Al haber un ejercicio de interpretación, va a haber construcción casi inmediatamente, a la par, si se quiere, simultáneamente. Hay un ejercicio de construcción que, a fin de cuentas, bueno, es una de las cosas que se quiere, ¿no? Que haya construcción. Se mejora la interpretación. Claro. Se puede leer mejor la interpretación. Y claro, cuando digo lectura, interpretación y construcción, no me refiero a lo meramente textual. Me refiero a situaciones, a relaciones. Se puede entender mejor los procesos humanos. Por supuesto. Se puede entender mejor la realidad. Claro, claro. Se puede. En un café en Viña del Mar, recientemente leí que estaba puesto en. Lo tengo, saqué foto del pensamiento. Decía: cada vez que veo a alguien con un libro, estoy obligado a pensar bien de él. Sí. Bueno, sí. Por ahí andan los tiros, ¿no? Claro, claro. Se ejercita la imaginación. ¿Qué tenemos la llamada? Seguimos intentando. Buenos días, Orlando Muñoz. ¿Nos escucha? Estamos aquí en Maracaibo Solidaria. Teníamos algo pendiente antes de lo de Miguel Cabrera sobre Arquímedes Herrera. Si nos pudieras comentar un poco ese contacto que realizaste. Bueno, buenos días a todos los radioescuchas. Este domingo tempranero en vivo. Arquímedes, creo que hay poco que agregar, pero no hay duda que por un momento de la historia del deporte en Venezuela, Arquímedes Herrera junto a otros grandes atletas como Rafael Romero, Play Gona, pero en lo particular Arquímedes y Rafael, porque fueron los grandes velocistas, se constituyeron una referencia de lo que era la calidad del deporte venezolano, en este caso el atletismo. Arquímedes, con una personalidad muy recia, muy honesta, muy entregado al deporte, hizo una carrera brillantísima que se tuvo sus altos en los Juegos Olímpicos de Tokio, cuando la posta 4x100 venezolana, donde él era el salidor, llegó a la final, cosa que solo se ha repetido ahora en los Juegos Olímpicos de Londres con el relevo 4x4. Pero ese relevo 4x100 llegó en el quinto lugar, y en un momento de la historia del deporte de Venezuela, en los años 60, fueron referencia en todo el mundo, no solo en Venezuela, sino en América Latina, y en todas partes se hablaba de del 4%. Luego hizo una carrera como entrenador en el Zulia, desarrolló muchísimos talentos, y ya en su parte final estaba conviviendo entre Maracaibo y Sucre, Bogure, que era, por cierto, el mote que a él le decían y que generaba cierta suspicacia. No le gustaba que le llamaran Bogure, porque él no era de Bogure, él era de un pueblo de Santa María. Pero en todo caso, una figura histórica que queda, una leyenda, miembro del Salón de la Fama del Deporte Venezolano, y que nosotros tuvimos el honor de coadyuvar para que la Villa Deportiva que tiene el Zulia llevara su nombre en una elección, por suerte, muy reñida, donde figuraron otros atletas como el Santúnez, Rafael Romero, María Elena Justi, Guillermo Memo Larreal, el G. Hernández, tantas y tantas figuras que el Zulia ha tenido, gracias a Dios, en el deporte, pero que nadie al final pudo rebatir que Arquímedes ha sido la figura de más peso. Lino Connell también figuró entre esas, pero ya hay un gimnasio en la universidad que se llama Lino Connell Molero. Así pues que es lamentable el deceso de un hombre que le dio toda su vida solo a una actividad que fue el deporte. Orlando, y Miguel Cabrera, ¿qué nos puedes comentar sobre los números? Lo que uno puede decir está todo ya reconocido, pero de Cabrera yo diría que desde que firmó con los Marlins a los 16 años, que recibió aquel astronómico bono de $1,850,000, firmado como señor Stott, tenía un talento extraordinario. Lo firma los Marlins, Ral Ávila y Dan Dombrowski, era el gerente general, que por cierto la combinación que hoy está en Detroit, que son los que se lo llevan a él en el cambio de Miami a Detroit. Miguel tenía unas condiciones naturales para jugar el shortstop excepcionales, muy parecido a lo que era David Concepción en su inicio, delgado, alto, pero con un bate que nadie podrá igualar en Venezuela, el swing, el bate, la naturalidad con que Miguel Cabrera, con dos títulos de bateo y quien caminaba un tercero, puede hacer en el home. Yo creo que estamos ante la presencia, esto es sin duda, pues yo no estoy descubriendo nada, del pelotero venezolano de mayor proyección en las grandes ligas. Va a superar con creces allá a Magly Ordóñez en el bateo, a Galarraga, Antonio Armas entre los bombarderos. Pero hay un detalle que quizás poca gente lo toma en cuenta. Cabrera estaba jugando primero left field, tercera, lo pasó en la primera cuando llega Springfielder, cuando llega a Detroit, y luego cuando llega Springfielder lo pasan a tercera, y había duda de que él pudiera jugar esa posición. Y no solo que la juega bien, sino que su producción ofensiva ha ido creciendo jugando la tercera. Es decir, un jugador de posición que sabe que está metido siempre en el juego, pero que tiene además un bate excepcional. Con un agregado, y es que los grandes bateadores en la historia de las grandes ligas generalmente han sido zurdos. Ty Cobb, Stan Musial, Lou Gehrig, Baby Ruth, los bateadores en promedio como Tony Gwynn, Ross Caruso, Tim Rowe, que ha sido quizás el bateador más excelso, o el más hit tiene ahí, Chichiro Izuki de las últimas generaciones, y pocos han sido derechos con bateadores en promedio. Y fíjate, Cabrera está en este momento sobre los 350, mantiene el liderato de bateo, ha ganado dos títulos de bateo. Es decir, estamos ante la presencia de un fenómeno ofensivo que es capaz de hacer lo que uno jamás hubiera imaginado de un pelotero venezolano. Está encaminado ya después de 11 temporadas, esta es la décima primera, recuerda que él llegó en junio, el 20 de junio del 2003, y desde entonces no ha parado. Pues ese año fue figura estelar en la serie que ganaron los Marlins frente a los Yankees. Le dio el jonrón a Clemen, ¿no? Gabriel Clemen por el Rey Phil. Y en el primer turno. Tiene una particularidad que Cabrera tiene una, yo he tenido la oportunidad de tratarlo en lo personal, dos veces lo trajimos al premio Luis Aparicio, y que este año seguramente no va a tener rivales. ¿Quién le puede ganar a Cabrera el premio Luis Aparicio? Pues el pelotero venezolano de mejor actuación en las Grandes Ligas. Y es un muchacho que tiene los pies sobre la tierra, muy humilde, muy natural, no está fantaseando nada, está muy contento con lo que hace, quisiera jugar 20 años más. Es un entregado al juego, y eso pocas veces en estos tiempos donde los peloteros ganan mucho dinero y pierden el amor por el juego, se ve. Cabrera es todo lo contrario. Cabrera es un muchacho que está entregado, quiere jugar todos los partidos de todos los juegos. Es decir, tiene una ambición, un amor por lo que hace, muy feliz con lo que él hace. Y yo creo que eso al final se ve en los números, ¿no? Orlando, hay un dicho que uno se lo escucha a mucha gente que tiene alto nivel de rendimiento en los deportes. Y generalmente en cualquier deporte, sobre todo en los deportes de conjunto, la gente expresa que se divierte jugando. Sí, nos estamos divirtiendo, estamos jugando. Pero yo creo que Cabrera es una expresión de eso, de que se divierte jugando, le gusta mucho lo que hace, porque viene de un hogar humilde pero muy vinculado al deporte. Su mamá fue una gran softbolista en Aragua, su papá también un pelotero amateur, y de un hogar muy sano, y él disfruta mucho. No nos lo ha dicho, ¿no? En una conversación hace un par de años conversábamos sobre la firma de su contrato con Detroit, y se abrió a hablar y nos decía: contra, el agente me dice, me están ofreciendo tanto, 130 y tanto por 7 años, y el agente me decía, Escobora, no, vamos a aguantar, no, yo quiero jugar, dame eso, me dijo, yo quiero firmar eso. Y ahorita le quedan 2 años más de contrato, 2014, 2015, el 2016, imagínate, con 31 años, en la cúspide de su carrera, debe tener un contrato que debe arropar el resto de los contratos de Grandes Ligas, porque además se lo merece, ¿no? Bueno, Orlando, muchas gracias por la llamada, ¿no? Sí, y esperemos que sigamos, a pesar de los madrugones, haciendo una notica deportiva por ahí, que sabemos que la analizas muy bien, incluyendo política deportiva, incluyendo alguna visión que puedas aportar para la ciudad, pues, para verla desde esa óptica, no solamente el evento deportivo, sino el hecho en general. Debieron hablar de la final de cuando se rescata un buen deporte, el básquetbol, la final de los Heat y San Antonio, que fue muy intenso y que dejó un gran sabor. Un buen sabor, de verdad que fueron 7 partidos, el sexto con empate a última hora. Faltando cinco segundos se hizo, eso fue de muerte lenta, pues, y bueno, y terminó siendo Miami después del performance que tuvo durante toda la temporada, pero San Antonio no le quitó ningún mérito a ese triunfo, porque también disputó sexta, pues, esa final. Gracias, Orlando, por la presencia, por la compañía, y esperamos seguir contando contigo para otros elementos. Bueno, era Orlando Muñoz, tu hermano y mi tío, para compartir la parte deportiva. Vamos a escuchar, Omar, un poema a propósito del Festival de Poesía del presidente, el comandante Hugo Chávez, que estuvo, el festival fue en nombre de él, pues. Y posteriormente una deuda que teníamos de Vicente Fernández, Mi Niña Bonita, y regresamos para despedir el programa. No, con Miguel, ¿algún comentario final? No, y despedimos el programa. Vamos a escuchar al presidente Chávez con Silvio Rodríguez. Un privilegio para nosotros tener a Silvio Rodríguez aquí en Caracas una vez más, y a todos los compañeros que han venido

como el clarín en el viento. Por aquí pasó Bolívar, compadre, hacia aquellos montes lejos. Mírenlo como regresa a llenarnos de amor en este inmenso desierto. Honor, Silvio, para mí. Era el comandante Chávez, y con un poema nos quedamos pendientes entonces con la... Sí. No, no da tiempo, es un cortico, y saludamos la sintonía de Adriana Prieto. ¿Tenés un texto, Miguel? Un breve texto. Para seguir con la nota poética y la invitación, el saludo de Miguel Hernández, que hoy nos visitó y que tiene un breve texto ahí para Maracaibo. Okay. Bueno, este es a Julio Puche. No es una ciudad... Es un patio árido que se baña en un charco de aceite donde dos dinosaurios hacen el amor. Bueno, la metáfora quedó ahí. Quedó allí la metáfora. Gracias, Miguel, por tu presencia. Gracias por la invitación, de verdad. Néstor Montiel en los controles, León en la dirección, Mariana José en la producción de la emisora, Rafael Eduardo Muñoz Porqué y Omar Muñoz Ramírez aquí en Maracaibo Solidaria número 7. Gracias a los que nos llamaron y a los que reportaron sintonía. Sí, Orlando Muñoz, la llamada, lo comprometemos para la próxima parte. Recordamos, al día de ayer se cumplió un año del golpe parlamentario en Paraguay y Amanda Huerta Morán estuvo denunciando sobre el silencio de la prensa de este hecho. Nos despedimos con, antes de tu palabra, nos despedimos con una deuda de Vicente Fernández, Mi Niña Bonita, que le dedican a la familia Valero. Y nos los esperamos el próximo domingo. Viene Trilla Nacional con Ángel Martín, el papá de los helados. Yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo. Cuando van a ser padres, quisieran tener un niño. Luego les nace una niña, sufren una decepción y después la quieren tanto que hasta cambian de opinión. Es mi niña bonita, con tu carita de rosa. Es mi niña bonita, cada día más preciosa. Es mi niña bonita, hecha de nardo y clavel. Bonita, cuánto la llevo a querer. Si un día se casa mi niña, vestida de blanco armiño, recordaré que soñaba con que al nacer fuera un niño. Por eso rezo y le pido que el hombre que se la lleve la sepa siempre querer. Es mi niña bonita, con tu carita de rosa. Es mi niña bonita, más preciosa. Es mi niña bonita, hecha de nardo y clavel. Es mi niña bonita, cuánto la llevo a querer. Mi niña bonita, México. Participa en la Copa Confederaciones 2013 como campeón de la Copa de Oro de la Confederación de Fútbol de Norte, Centroamérica y el Caribe, que agrupa a las naciones de América del Norte, América Central, las Islas del Caribe, Guyana y Surinam. Soy Carlos Bohórquez y junto a José Ignacio Garza, Nelson Pérez, Diego Mengual, Dalmiro Bravo, Nemías Rubio y Ernesto Vera estaremos llevándoles la Copa Confederaciones 2013 desde el 15 y hasta el 30 de junio por Sweet 89.1, tu contacto íntimo con la música y también con el deporte. A continuación, publicidad. En el Hotel Venetur Maracaibo le ofrecemos cada domingo lo mejor de la gastronomía zuliana, con la cordialidad de siempre. Desde las 11 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, el restaurante El Patio te espera para que disfrutes de un gran almuerzo zuliano. Comunícate al 0261-794-4222. Con los sabores del Zulia y en el mejor lugar, Hotel Venetur Maracaibo, 60 años de calidad y servicio. Venezuela, conocerla es tu destino. Mr. Cool tiene toda la línea de acondicionadores de aire de las prestigiosas marcas LG y Samsung, con los mejores precios del mercado. Mr. Cool es venta de equipos, instalación, servicio y mantenimiento, así como fabricación e instalación de ductería para su hogar o comercio. Mr. Cool, acondicionadores de aire LG y Samsung, en la Avenida Delicias con calle 73, Centro Comercial Naro, local 4. El siguiente es un programa mixto que se transmite en horario todo usuario, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Sweet 89.1 presenta Trilla Nacional con Ángel Martínez González. Date una vuelta, mira la ciudad aunque no quieras.